Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, cuando nos disponemos a estar un ratito entre amigos, escuchando muy buena música, algunas cositas lindas, voces femeninas, como la que acabamos de escuchar, y algunas otras cositas muy nuevas, también. Hubiera sido mejor empezar bien, ¿no? Bueno, el comienzo fue bueno, lo que pasa es que me equivoqué. Yo vengo, acostumbro a ponerle número a los temas, 1, 2, 3, 4, pero en la grilla estaba bien, pero resultó que había dos temas con el número 1. La que fue recién, Victoria de Sid General, tendría que haber ido segunda y salió primera, pero no pasa nada. Lástima porque, bueno, venimos publicando las tapitas en nuestro perfil de Facebook, como hacemos en cada emisión. A medida que van sonando, surge la tapita del cover del disco. Bueno, sepan que no es lo que escucharon, ¿eh? Lo que escucharon fue Sid General, una bella cantante noruega, que acaba de publicar. Vos sabés que se ha puesto un poquitito de moda eso de hacer. Siempre estuvo vigente, ¿no? Pero últimamente, como que me parece que mucho más. Esta cosa de lanzar sencillos de promoción. Un viejo método de marketing, pero que es más propio del mundo del pop. No tanto del jazz, pero se ha puesto un poquitito así como de moda. Y Sid General publicó el año pasado un par de sencillos promocionando este álbum, que es un álbum doble. La primera versión ya salió. Se trata de Japanese Blue, una versión acústica. Y el segundo álbum, que está prometido para el 27 de marzo, dentro de pocos días, se trata de un disco que simplemente titulado Sid General. ¿Por qué esto? Porque cumple 30 años como cantante, como artista. La gran cantante noruega, que de tanta data que por ahí, porque hay mucha data, tanto en el sello que en el que grabó este disco, como en su propia web, da cuenta, entre otras cositas llamativas, ¿no? Así que notas de color, que hace muchos años, pero muchos años, en uno de esos viajes de nuestro conocido y a la espera, ¿no?, de poder verlo nuevamente, el guitarrista Pat Metheny, le dijo a uno de los promotores de ahí, muy reconocidos del lugar: fichá esta nena porque canta como los dioses, hay un futuro enorme. Así fue como fue fichada para uno de los sellos más importantes de Noruega por aquel entonces, y no ha hecho más que volar, dada su enorme talento como vocalista. En este álbum solo acústico, hablando de curiosidades, antes de ir a esto, Japanese Blue es el título del disco, pero uno de sus, también título de una vieja canción publicada hace muchísimo tiempo, que tuvo un éxito tremendo en Japón y que fue tal que dice que hay un vino que los japoneses le han puesto un nombre, Japanese Blue, en honor a este enorme éxito de la noruega por aquellas tierras. Yo no sé si los ponjas quedaron tan impactados por la música o por la belleza de esta rubia, que entre otras cosas le dedica un tema de canción de cuna para Erle, el sexto corte, uno de sus chiquitos. Tres hijos tiene y está cumpliendo 30 años con la música, y acaba de publicar el 28 de febrero último pasado Japanese Blue, una versión acústica bajo el sello Sony Music, junto a Espenberg, un afamado y muy ascendente pianista de por aquellos lugares. Ya vamos a publicar la tapa inmediatamente. Lo que sí va a ir ahora, esto, Victoria Tolstoy, que fue la primera que debería haber ido. Pero antes déjame decirte los teléfonos: 15 60 36 15 Paraguay, mensaje de texto. Y entre otras cositas, como Javier Merlo, que está del otro lado del vidrio, nuestro gran amigo a cargo de los controles, nos ha comentado que se pueden mandar videitos, algunas otras maquetas más. Y los fijos de la radio, 424-267-421-754. Estamos también en nuestro perfil de Facebook y además en la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. Yo me afamaba mucho y hice mucha publicidad con respecto a la nueva cara que tiene mi blog, la web, alrededor de aldemedianoche.com.ar. Pero ¿qué pasó? Bueno, no sé qué fue lo que pasó, porque se me colgó un poquito la plantilla. Quise hacer algunas modificaciones, no pude. Sí pude publicar el news que salió, pero y publicar la programación, pero la portada no. Así que bueno, vamos a ver cómo hago para solucionarlo. Seguramente tiene alguna solución, pero los que entren verán la vieja portada de la semana pasada. Bueno, sigamos. Ahora sí, Victoria de Tolstoy. Fíjate qué nombre, y qué, el nombre no tanto, sino el apellido, Tolstoy, nos remite a León Tolstoy, el enorme escritor ruso. Resulta que León Tolstoy fue tataranieto de Victoria Tolstoy, nacida en Suecia, pero obviamente con raíces rusas. Y fíjate que, bueno, ella en algún momento dice, mira, lo único que yo tengo de León es este viejo linaje heredado a través de la familia, nada más, porque, bueno, tampoco eso le sirvió demasiado o mucho, quizá como una cosita así, che, mirá, la rubia qué lindo que canta, tataranieta de el gran León Tolstoy. Hasta ahí nomás queda la anécdota, porque todo lo demás que haya construido ha sido debido a su enorme talento como cantante. Y esta es otra que, como Syl Jennerhall, a quien yo sigo más que a Victoria, me gustan las dos, como cantantes, pero tiene un poquito más de corazón, de alma, Silje. Victoria Tolstoy también ha producido, ha desarrollado, quiero decir mejor, un cierto tono así muy dramático en sus, y muy, muy melancólico, muy romántico también, en sus interpretaciones. En este caso, Stations, que publicó ACT el 31 de enero último pasado, junto a un cuarteto con Joel Lizaradis, el pianista, al cual él ya no ahorra en elogios, habla muy muy bien del gran pianista Joel Lizaradis, que es otra estrella en ascenso. Los últimos tiempos suena mucho este muchacho. Christer Johnson en guitarra, Matthias Svensson en bajo, Rasmus Kilberg en batería. Un disco producido por su gran amigo, el trombonista Nils Landgren, a quien también le dedica unas palabras muy afectuosas. Amigos desde hace muchísimo tiempo, no podría trabajar si no fuera con él, dice Victoria Tolstoy. Que vamos a escuchar un temita de 11 que tiene el quinto corte de Million Miles, un aire así muy blusero, un tema de Bob Dylan, para este Stations por Victoria Tolstoy. but it's all coming to I'm trying to get closer, but I'm still a million miles. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. ¿A qué me refiero con Stations? Dice la cantante sueca Victoria Tolstoy. Se trata de viajar de estación en estación, como se hace en mi vida como músico, pero no solo de estar físicamente en movimiento, sino también en cómo la mente viaja a través del espacio y del tiempo. Hay canciones antiguas y nuevas, además de originales creadas especialmente para este álbum y relacionadas con su tema. La forma en que el oyente elija interpretar estos viajes musicales depende totalmente de él o de ella. Bueno, y entre otras cositas, bueno, hablábamos, ¿no?, de su actual compañero y el pianista Joel Lizárraves, pero también comenta acerca de músicos, grandes músicos, suecos, ambos. Hablamos de Sven Svensson y Jacob Carlson, el primero, el líder del grupo ya disuelto EST, falleció hace algunos años, el líder del trío, uno de los tríos más impresionantes de los larguísimos últimos años. Y Jacob Carlson con una onda más pop, un cierto aire, un tantín rockero, muy una onda fantástica la de Jacob Carlson, que han estado sentados frente al piano en alguno de sus trabajos anteriores. Pero con Joel Lizárraves, ella dice sentirse, bueno, me hacen sentir muy joven, dice por ahí en alguna parte. 27 años tiene este muchacho, estudios de jazz y música clásica en Estocolmo y Roma, ha trabajado con figuras, grandes figuras del ambiente jazzero europeo. ¿Quién más por ahí? Dice, también ha hecho arreglos para la leyenda de ABBA, Benny Andersson. Bueno, Joel es probablemente el mayor talento emergente de Suecia en este momento, comenta Victoria, así que es genial tenerlo a bordo. Sus grandes orejas, musicalmente hablando, lo hacen la persona adecuada para este proyecto. También nos hace sentir más jóvenes. Y toca en perfecto acuerdo con mi guitarrista, Christer Johnson. Ambos dejan mucho espacio y saben instintivamente cómo encontrarse, lo cual es tan raro con el piano y guitarra. Bueno, aquí se nota perfectamente esta comunión, ¿no? Piano y guitarra. La guitarra también suena fantástico, los acordes de Christer Johnson. Para este disco Stations, que publicó el sello alemán ACT el 31 de enero de este año. Million Miles, el quinto corte de 11, que tiene un tema de Bob Dylan. Bien, muy lindo, ¿eh? Bueno, arreglado el embrollo. Ahora sí que no nos podemos equivocar. Bah, si nos equivocamos no pasa nada. La cosa está ahí. Está toda la música acá. Eso sí que el problema sería no haber traído la música. Un día tuve que salir corriendo porque no encontraba el pen. Mamita querida. Bueno, hablamos la semana pasada de esta cosa de nuestros rituales, de rituales de inicio. Tenemos un ritual de cierre también, pero también tenemos un ritual de inicio que es el que más, con más respeto mantenemos. Esto es debido a que se sumó ahora Lyle Mays, ¿no? Falleció el 10 de febrero último pasado, el gran pianista estadounidense, co-líder del genial grupo Pat Metheny Group. Pero también se fueron en nuestro receso de verano el duende Michel Petrucciani, el 6 de enero del año 1999, y el 13 de enero del año 2007, el gran saxofonista Michael Brecker. Dicen por ahí uno de los tres músicos más influyentes de toda la historia del género, junto a Charlie Parker y John Coltrane. Hay otros que dicen, bueno, también, no sé si los tres, quizá entre los cinco. Bueno, no importa qué lugar ocupe, el hombre está ahí en el podio de los grandes. Hablamos de, no solamente en su calidad como instrumentista, sino la influencia que ha ejercido, la enorme influencia que ha ejercido en una cantidad impresionante de músicos jóvenes y contemporáneos a Brecker. Vamos a escuchar Pilgrimage, Peregrinación, un disco que publicó Heads Up el 22 de mayo del año 2007, algunos meses después de su fallecimiento. Este fue el último disco que él grabó. Por ahí he leído que, bueno, con muchísimo esfuerzo, no quería faltar a los ensayos ni dejar colgado a nadie. Hablamos de gente grosa que lo acompañó en esta oportunidad: el bajista John Patitucci, el gran baterista Jack DeJohnette, nuestro conocido guitarrista Pat Metheny, Bram Mandel y Herbie Hancock en el piano turnándose, gente que ha estado con él durante enorme cantidad de tiempo y grabando una cantidad también grande de discos para unos y otros. No podían faltar en este proyecto último, que se veía, ¿no? Se veía ver el desenlace, puesto que venía muy mal. ¿Cómo se llama este muchacho? Mike Manieri, el vibrafonista, que co-lideró junto a Brecker Steve Ahead, ahí está. Dijo en una entrevista que recuerdo haber leído por ahí, cuando le preguntaban, dice, no, realmente está muy mal y no sabemos cuánto va a durar. Esto fue mientras participaba de una gira con Mike Manieri. Y bueno, entre un parate que tuvo por ahí de algo así como un año, participó de algunos proyectos como músico invitado, de algunos trabajos para otros colegas, y decidió desarrollar y llevar adelante este último proyecto. Y ahí estuvieron sus amigos hasta último momento. Tenía una gravísima enfermedad, una especie de leucemia muy rara, que no hubo manera de encontrar ningún donante de médula compatible con la de él. Y recuerdo que su propia hija donó médula para su papá y tampoco hubo caso. Una versión muy rara de esta leucemia, que terminó con la vida a los 66, 67 años también, de Michael Brecker. Escuchemos a Pilgrimage, publicó Heads Up el 22 de mayo, año 2007. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, el segundo corte de 9 que tiene este Pilgrimage por Michael Brecker, la última producción discográfica publicada post-mortem. Michael Brecker falleció el 13 de febrero, de enero del año 2007. Me quedé colgado porque no sé si era 13 de enero o 13 de febrero. Bueno, 13 de enero, está bien, 13 de enero del año 2007. Segundo corte, 5 Months from Midnight. El piano que se escucha es el de Bram Mendao, porque alterna con Herbie Hancock en otro de los cortes. Intervienen amigotes del alma de toda la vida, de Brecker, John Patitucci, de Chuck Dejonet, Pat Messini, los mencionados pianistas Bram Mendao y Herbie Hancock. Sobre todo los primeros, Bram Mendao se unió al club algún tiempito después, pero los primeros mencionados han caminado juntos, ¿no?, la senda, y han construido juntos cada uno de su propia historia o su propio camino, llevándolo en algunos momentos por caminos diferentes, vueltos a juntar en discos como, por ejemplo, se me ocurre en este momento, 80-81, disco monumental, fenomenal. Bueno, recuerdo también algún comentario, pero no recuerdo quién, de todos los músicos, que comentaba acerca del esfuerzo enorme que hizo Brecker para grabar este disco. Tenían que hacer algunos parates. Recordemos que falleció de una gravísima enfermedad, leucemia mielógena aguda, así estoy leyendo acá. Bueno, una colección diversa de enfermedades hematológicas que tienen en común la producción inapropiada de células sanguíneas y su propensión a transformarse en esta leucemia mielógena. No hubo caso, no hubo posibilidad de encontrar una cura ni un donante de médula para prolongar un poco su vida, o si se quiere apaciguar el dolor y el trajín, ¿no? Pero se lo escucha, si uno afina un poquitito el oído, se lo escucha un poquitito cansino, tal vez un poquitito con cierto esfuerzo, pero el típico sonido nervioso, musculoso, nervioso no, sino así con tono muscular, bien musculoso, de Brecker está presente en esta producción. Había estado activo, decíamos, en algunos, aquí estoy leyendo, apareció en el Beatles Jazz With a Little Help from Our Friends, y en el disco Alumei de Lenny Stern, la esposa, la guitarrista, la esposa de Maggie Stern. Y antes de eso había estado inactivo durante casi un año. Se reunió con sus amigos como una especie de peregrinación, tal es el nombre del álbum, camino a, bueno, junto a sus amigos, acompañándolo en el último viaje, Michael Brecker, fenomenal. Muy bien, dejemos esto ahí, cumplido con nuestro ritual de inicio. Seguiremos dedicándonos a los grandes talentos de todas las épocas. Esperemos que no se sume ninguno más a este ritual de inicio. Vamos a esto. Hablamos de figuras consagradas, también gente joven, nueva. Lo comenté la semana pasada, y de tan nuevo que es para mí, que claro, cómo acordarme del nombre de este muchacho. Eran Har Eben es un guitarrista israelí, radicado en Holanda desde hace algún tiempo, profesor universitario. Estudió también música allí, está radicado en Holanda, en Ámsterdam, a diferencia de muchos otros músicos israelíes que recalan en Nueva York, básicamente, y específicamente, como siempre comentamos, ¿no?, esta cosa de ir en busca de las grandes oportunidades de trabajo y de grabación, y además de reunión con los grandes colegas que pululan por todos los clubes de la Gran Manzana. Él se quedó por ahí, pero el sonido de su guitarra y de su particular forma de componer y de aunar los diferentes ritmos, llegó a oídos, ¿no?, con esta cosa de la globalización. Fue muy rápido la forma en que llegó el sonido de su música a cada rincón del planeta. Y Eran Har Eben no es el último álbum este que World Citizen, Ciudadano del Mundo, publicó Challenge Records el 7 de febrero de este año, quien acompaña al guitarrista israelí Ivars Aritunyans, madre santa, baterista letón que ha tocado con Simus Blake, Greg Osby, entre otros. Xavi Torres Vicente, el pianista español, que ha sido uno de los consagrados en la gran Thelonious Monk Jazz Competition. ¿Quién más? Hagai Cohen Milo en el bajo, un bajista israelí que ha tocado con Omer Klein, en el trío de Omer Klein, por ejemplo. Toda gente consagrada, y el mismísimo guitarrista que ha llegado a oídos de grandes músicos. Te cuento algunos de los ya consagrados, ¿no? Hace muy poco tiempo, que también asomó por la cima de los grandes otro guitarrista, Gilad Heselman, que ha pasado harto por aquí. Harto, tampoco tiene tantos discos, pero todos los que él ha publicado han pasado por aquí. Un muchacho que ha surgido recientemente, y él ha dicho, como guitarrista es uno de los mejores, en mi humilde opinión, una voz inspiradora y original en el instrumento. La vocalista y guitarrista estadounidense Becca Stevens dice, melodías inolvidables, una refrescante armonía tejida a través de composiciones bellamente elaboradas. Y lo que destaca la prensa especializada de la música de Elan, ¿no? La forma en que él ha unado los diferentes ritmos para lograr un sello distintivo y propio, ¿no? Escuchemos a Elan Hart Even World Citizen. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Eran Har Even, el guitarrista israelí, que acaba de publicar World Citizen bajo el sello Challenge Records el 7 de febrero último pasado. La banda Haggai Cohen Milo, bajista israelí, Xavi Torres Vicente, pianista español, Ivars Arutyunyans, baterista letón, y el propio guitarrista Eran, guitarrista israelí, decíamos. No me canso, ¿no?, de mencionar el asombro por la cantidad enorme de músicos provenientes de aquel país. Cantidad de, no solamente como decíamos siempre, ¿no?, no solamente en número, sino en la calidad de los músicos que surgen de aquel pequeño país y de pequeño y conflictivo país. Este muchacho, residente en Ámsterdam y lugar donde ejerce su profesión como profe, en una universidad, además de haber también tomado clases de música allí en ese lugar, está radicado en Ámsterdam de hace muchos años. Y como decíamos, ha logrado pararle la oreja a muchísimos, sobre todo colegas y prensa especializada, que atraídos por su gran forma de, la conjunción de su música. Siempre decimos que el jazz, como que no hay muchas cosas por inventar en el jazz. Lo que sí está por inventarse es la combinación que uno puede llegar a ser novedosa siempre, ¿no? Si uno trata de innovar, de salirse un poco de lo común, de lo estandarizado, tiene que aparecer con la propuesta novedosa. Eso es lo que ha forjado el guitarrista israelí, que con esos elementos, con los mismos, con los que otros músicos cocinan sus propias recetas, él ha logrado un sabor ciertamente muy, muy particular, diferente, que ha logrado seducir el paladar de muchísima gente, ¿no? Suena realmente fantástico, ustedes habrán escuchado. ¿Qué dice este muchacho acerca de la música de la que todo el mundo habla, de su música? Para mí la música es como una conversación. En mis composiciones comparo la melodía de mis canciones con el tema de una conversación. La sección de solistas es donde tiene lugar la discusión. Está bueno. Bueno, lo acompañan, como decíamos, de músicos de larga data, y seguramente vamos a estar muy atentos a esta nueva incursión de un miembro más que se suma a la Armada israelí. Eran Har Even, World Citizen, publicó Challenge Records el 7 de febrero de este año. Bien, sigamos. A ver cómo andamos de hora. Che, mucho bla bla, compañero. Bueno, sigamos. Otro guitarrista austríaco en esta oportunidad. Hablamos hace un momento acerca de esta cosa de los sencillos de promoción. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el... A ver, ¿cuál tema era? Pelo, me voy a fijar acá, porque estoy leyendo la data del disco completo. Y resulta que recién se acaba de publicar un sencillo nada más. Everything I Love es el sexto corte, un tema de Cole Porter, el sexto corte de 9 que tiene el prometido álbum Angular Blues del guitarrista austríaco Wolfgang Maspiel, bajo el sello SM, para el próximo 20 del corriente. Lo acompañan Scott Cooley en contrabajo y el gran baterista estadounidense Brian Blade, un baterista con el que ha compartido sus anteriores álbumes. Este es el cuarto álbum que aún no se ha publicado, salvo este sencillo que vamos a escuchar ya. El primer álbum en donde el guitarrista austríaco encara estándares del cancionero norteamericano. Hablábamos de Brian Blade. Bueno, practicó la música de Wolfgang Maspiel a lo largo de su corta carrera como artista exclusivo del sello SM. En sus anteriores 3 discos, este es el cuarto, prometido para el 20 de este mes, Angular Blues. Escuchemos ya Everything I Love. Thank you.

Bueno, mientras suenan de cortinas algunos temas descartados, descartados temas, pero no los músicos, Gregory Privat está sonando de cortina y espero poder llegar. Bien, ¿qué es lo que escuchamos recién? Everything I Love, un tema de Cole Porter por Wolfgang Maspil, del álbum Angular Blues, que está pronto a publicar el sello SM el 20 de este mes. Everything I Love es el único sencillo de promoción de este álbum. Scott y Brian, quienes son, habla sobre Scott Cooley y Brian Blade, sus parteneres en este trío, comparten mi amor por la canción, mientras que al mismo tiempo hay una constante conversación musical sobre estas canciones, dice este el guitarrista de sus compañeros, del cual le dedica una cantidad enorme, ¿no?, de elogios, que voy a obviar porque estoy muy sobre la hora. En cuanto a este primer álbum sobre estándares de jazz, dice el mismo Maspel, me inspiré en la grabación de estándares con este trío porque todo en la forma de tocar del grupo se siente tan libre, abierto y lejos de ideas preconcebidas, pero el momento crucial en el que se habla un lenguaje de jazz, lo que hacemos hace justicia a estas melodías. Aprendí Everything I Love, el tema que escuchamos recién, la canción de Cole Porter, de un primer álbum de Keith Jarrett, y conocí I Remember April por una grabación de Frank Sinatra. En esta última canción apenas toco solo. Es más sobre la cabeza y la atmósfera vampírica que prevalece desde el principio y que se saborea de nuevo al final. Como en muchos momentos con este trío, se trata de jugar con el espacio, dejarlo, crearlo, llenarlo. Algunas apreciaciones de este disco que anticipadamente se lo ve como muy jugoso, ¿no? Suena fantástico la guitarra de este muchacho, y sobre todo con el acompañamiento de estos dos grandes músicos. Angular Blues, próximamente Coming Soon por el sello SM el 20 próximo del corriente mes. Vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir. Otro que también promocionó lo suyo a través de un sencillo, hablamos de Pat Metheny, muy prontito a visitarnos luego de casi, si no más, 25 años de su última visita a nuestro país. Publicó el 14 de noviembre del año pasado un single, el primer corte, America Undefined, un larguísimo tema de 13 minutos y medio. El álbum es From This Place, bajo el sello Nansach, que se acaba de publicar en forma completa este 21 de febrero último pasado, y de los 2, 4, 6, 8, 10 temas vamos a escuchar el cuarto, que creo que el que, por lo menos a mí, el que más me gustó por lo diferente, si se quiere un ligero un ritmo diferente. Tengo que decir que yo esperaba un poquitito más, no me sorprendió lo que escuché de este disco. No deja de ser un disco para escucharlo, y bienvenido sea una producción más de este gran guitarrista, pero yo esperaba un poquitito más, por eso que me quedo con Sam River, el cuarto corte de este From This Place, que se acaba de publicar el 21 de febrero último pasado bajo el sello Nansach. Pat Metheny. Thank you. From This Place es uno de los discos que he estado esperando hacer toda mi vida, dice el guitarrista. Es una especie de combinación musical que refleja una amplia gama de expresiones que me han interesado a lo largo de los años, en un gran lienzo presentado de una manera que ofrece el tipo de oportunidades de comunicación que solo se pueden obtener con un grupo de músicos que han estado cientos de noches juntos en la música. A ello hay que añadir el reto de toda una nueva música y la respuesta espontánea que generó. Canalizarlo todo a través del prisma de la orquestación a gran escala e inesperadamente From This Place se convierte en algo que hace avanzar muchas de mis aspiraciones centrales como músico. A lo largo de los años que precedieron a este proyecto, llevé al cuarteto principal al centro de esta grabación en todo el mundo, presentando una noche de música centrada enteramente en composiciones anteriores. Hasta entonces, prácticamente todas las giras que había hecho se centraban en la nueva música del disco que fuera en este momento, con unas cuantas piezas de épocas anteriores salpicadas por el camino. En este momento yo tenía varios cientos de composiciones, y nunca me había detenido a mirar hacia atrás. La idea de reunir a un grupo único de jugadores, de músicos, extremadamente talentosos, cada uno con su propia relación, con mi área general de trabajo, me atraía, particularmente también la idea de identificar y presentar las melodías que podrían ser lo suficientemente maleables en sus manos para volver sobre ellas como plataforma de lanzamiento de nuestras habilidades e intereses colectivos como improvisadores. Parte de la extensísima data que él ofrece a través de la web, de su web, explicando, ¿no?, los pormenores de la grabación de este disco. Él habla de grandes músicos que hace años que lo acompañan, ¿no?, como por ejemplo el baterista mexicano Antonio Sánchez. Hace añazo que Antonio Sánchez es parte de las formaciones estables del guitarrista. Una reciente incorporación, la contrabajista malaya Linda Meijan, o la esposa del pianista cubano Fabián Almazán. Una también nueva incorporación, el pianista galés William Syncop. Y él hablaba de una orquestación, bueno, la Hollywood Studio Symphony, liderada o conducida por Joey Magnelli. Como músicos invitados, Michel De Giocello en voces, Gregoire Maré armónica y Luis Conté percusión. Escuchamos Sun River, el cuarto corte de este From This Place, publicó Nonsuch Records el 21 de febrero de este año. Pat se presenta en el Teatro Gran Rex el próximo 3 de este mes y 14. Te cuento así rapidito mi experiencia con la presentación de... Bueno, había... Yo me había resignado, digo, bueno, no puedo comprar la entrada que quería, es muy cara, qué sé yo, bueno, ya no hay más. Por allá, bueno, me hacen un regalito, compramos la entrada. La recibo hoy. Bueno, me mandaron otra. Me mandaron una, pagué una más cara, me mandaron de las más baratas. Diosito, no sé si me van a... No sé si... Tengo entrada para ir, pero en el gallinero. Y todo el resto del dinero no sé si me lo van a devolver. Bueno. Esto pasa porque comprar por internet, ¿viste?, pasa esto. Ojalá se solucione y ojalá pueda estar más cerquita, ¿no? Estar voy a estar. Si no, me cuelo por ahí, me colo por alguno de los pasillos. Bueno, sigamos. Ha sonado cortina por ahí y iba a dejarlo afuera, pero es tema cortito y ya casi que nos estamos yendo y creo que alcanzamos. Iiro Rantala, fíjate qué nombre para este pianista islandés, radicado en Finlandia desde hace muchísimos años, pero de nacionalidad o de nacimiento en la isla, en el pequeño territorio ese del Mar del Norte. Iiro Rantala, nacido en Islandia, radicado en Finlandia. Otro artista ACT publicó el 31 de enero de este año, Playing Gershwin, una clara alusión a la música de George Gershwin. Escuchemos Anyone With Her, un tema arreglado por Rantala, de 7, que tiene este lindo disco, Playing Gershwin, acompañado, él al piano obviamente, acompañado por una orquesta filarmónica alemana. Thank you. clarísimo, un clarísimo ejemplo de no solamente de aquello que comentamos siempre, ¿no? Músicos, sobre todo músicos europeos con una formación clásica que dedican su arte al jazz, pero un claro ejemplo este de cómo las fronteras generacionales, o de, quiero decir, las fronteras entre los géneros musicales, eso es, de difusa ha pasado a ser absolutamente inadvertida. El jazz tiene eso, ¿no? Lo comentamos siempre, cómo se ha mezclado, se ha fusionado y absolutamente sin pudores, sin nadie ponerse colorado. Todo el mundo va detrás de lo que le dicta su alma, su corazón y su inquietud musical. Iro Randala, con este Playing Gershwin, abre con dos temas clásicos de Gershwin, Rhapsody in Blue y Porgy and Bess, y después cinco composiciones originales, obviamente con un claro sentido musical hacia el norte, marcado por George Gershwin. Anyone with a Heart, cualquiera con un corazón, el quinto corte de siete que tiene este disco, fantástico, re lindo, pero qué lindo. A lo largo de su extensa discografía, él siempre ha destacado esta inclinación a rendir homenaje, ya sea directamente o indirectamente a través de sus composiciones, a, como por ejemplo, uno de los últimos discos de él, Lost Heroes, Últimos Héroes, donde rinde homenaje a sus héroes musicales, por ejemplo a Luciano Pavarotti, a Bach, entre otros. Hoy le tocó a Gershwin en este clarísimo y sentido homenaje que publicó ACT el 31 de enero de este año. Bien, sigamos, me quedan dos más. Con el último nos vamos a ir. Mirá lo que digo, con el último... con el último no vamos a ir, con el primero llegamos. Bueno, Grégoire Privat es un... este muchacho lo hemos escuchado hace algún tiempito atrás, francés, radicado en Francia, en París, hace algunos años, muchísimos años, prácticamente recuerdo haber leído por ahí su data biográfica en sus anteriores discos que hemos presentado de él. Nacido en la isla de Martinica, una, está bien decir, colonia o territorio francés de aquí, del Caribe americano. Bueno, muy jovencito se fue a Francia a la escuela, a estudiar en la escuela secundaria y música en la universidad. Y desde entonces ha producido discos realmente fantásticos, ha tocado como músico estable de los proyectos del bajista acústico y eléctrico sueco Lars Danielsson. Y ha tenido algunas cositas así como líder de sus propios proyectos, al punto de que acaba de publicar este disco Soleil, debutando en su propio sello, el Badham Jazz Records, el 31 de enero de este año, junto a Chris Jennings en bajo y Tilo Berjolo en batería. Grégoire Privat, Soleil. Thank you. Mientras escuchamos de cortina otro de los temas de este Soleil por Gregory Privat, publicó Bad Hand Jazz Records el 31 de enero de este año, Chris James en contrabajo, Tilo Berjolo en batería. Todos los elementos de la música caribeña están presentes en mí, dice el pianista, encuentran su camino intuitiva y naturalmente en mi música, pero siempre trato de ir a otro lugar para descubrir nuevos estilos cada día. Es un gran privilegio conocer a músicos de otras culturas. Estoy muy agradecido de poder reunir experiencias tan sorprendentes. Mi objetivo es encontrar una voz propia que aporte algo nuevo a la música. Quiero sorprenderme a mí mismo con lo que hago. Quiero crear música capaz de hacer del mundo un lugar más mágico. Bueno, tal es el aporte de este fantástico pianista Gregory Privat, que adorna nuestra portada en la publicación de nuestro blog de la programación del día de hoy. Lo dejamos ahí, hay más cositas, pero estamos un poquitín pasados. Vamos a ir a esto, me gustó mucho. También otro, llegué a este grupo Waco, un grupo noruego, a través de un sencillo publicado sobre fines del año pasado y acaba de salir el disco completo, simplemente titulado también Waco, bajo el sello Hora Phonogram el 21 de febrero de este año. La banda, un cuarteto liderado por Martin Mire Olsen, el saxofonista, bueno, y el resto de la banda te la debo. Escuchemos el nombre del tema también, porque, bueno, andás a ver qué es lo que quiere decir. Destaco la participación del trompetista Arve Henriksen. Waco para la despedida. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Melón Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.